Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló. Atravesó un manto azul. Ahí está. Buenas. Buenos días a toda la bandera que se encuentra por Facebook en vivo y aquí también con Juan Manuel Arreguín. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana en la iglesia? Bien, maestro, aquí sobrevivimos la fiesta, la alta fiesta. Muchos creían que ibas a ir a exponer y a vender en vez de irte a emborrachar. Pues ahora sí se equivocaron, si creían que iba a ir a beber. Ya empiezo a disminuir mi consumo de fluido. Moderado, moderado. Oye, Juan, y tenemos un invitado de lujo. De super lujo, maestro, que está con nosotros Javier Audirac, en vivo y a todo color. ¿Qué onda, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda, carnales? Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación y pues siempre un gusto venir aquí a La Rueda y a esta... Bueno, es que ya no sé si esta es la bandera cartonera o este es el Radio Cartón o es la... o el barrio... chino. El barrio chino. Es, cuénteme. Somos barrio bajeros, nos están haciendo una entrevista. El Audirac no niega la luz, la cruz de su parroquia. No, pero chido, aquí es algo así como Barrio Chino. Barrio Chino. ¿No? El programa es Barrio Cartón. Es Barrio Cartón. ¿No? Y la bandera cartonera también. Exacto, ¿no? Y sí, próximamente sí. En La Coyotera. Barrio Bandera. Barrio Bandera. Barrio Bandera. No, pues chido, chido que nos visitas. Va a haber un evento próximamente, Javier. Sí, pues tendremos el festival en Nova. Y no pone ese pedo, ¿ves? A ver, pues dale refresh, como dicen por ahí. Ya está, otra vez. Ya estamos. Pueden darle para atrás. Dice el gordo que estamos esperando la cámara. Ya está la cámara. Ya está escuchando. Ahora sí. Un estrondo, ¿eh? Un estrondo. Estrondo de mi vida, de mi corazón. los vamos a esperar sábado 13. El sábado 13 de diciembre, acá en Foro Larva, Juárez y Ocampo. Comentabas que hay otros proyectos también, hay otros grupos. Sí, hay varios proyectos. Estarán acompañándonos desde la Ciudad de México, Juan Pablo Villegas, el proyecto STV. Él pues, ya tiene muchos años en el terreno de la experimentación sonora. Y también ya tiene varios años que no viene aquí a Guadalajara. Él viene a presentarse con este proyecto de STV y también va a dictar un taller en Ajijic la semana entrante para chamacos. Los va a poner a hacer micrófonos de contacto, que es interesante esto también. Digo, aquí también tenemos varios amigos que se dedican a esos menesteres. Le mandamos un saludote con todo cariño al Bolo, si nos está escuchando, Arturo Ortega, que pues él es de los precursores de hacer materiales, hacer tecnología con materiales sencillos, que eso es algo que a mí me gusta mucho. También estarán los queridísimos hermanos Martínez, Diego e Israel, con el proyecto Lost Martínez, que también tiene rato que no se presentan juntos. Va a estar Kerr, proyecto de ambient sonoro muy muy muy agradable de Karen Navarro, que ella también participa con The Polar Dream. Ella es tecladista de esta banda. Este es su proyecto solista. Estará Sexta Feria, uno de los proyectos de Fernando Feria, este chico de Ciudad de México, ya radicado desde hace algunos años aquí en Guadalajara, que ha estado muy, muy activo. Presenta esto, va a tener un show audiovisual, por lo que nos comenta. Luego estará el Zonas Quartet, que es un proyecto que va más por el free jazz, con Beto Nares en la guitarra, Chino Ortega en el contrabajo, Sean Yayax en saxofones y Luciano Sánchez en la batería. Este proyecto, bueno, han tenido la oportunidad de llamear juntos, etcétera, en otras ocasiones, pero me parece que esta alineación pues no se ha presentado tanto y pues bueno, le queremos dar como proyección a este cuarteto. También estará por ahí Estrondo, que ahorita vamos a hablar con alguien de Estrondo, que nos va a decir realmente de qué va esto. Estará Out of Body, que es un proyecto de Dark Ambient, que juega mucho con los drones, las guitarras distorsionadas, los sintes. Por ahí tiene como algunos tintes de la música que hace John Carpenter para películas. Sí, es como Tetricón. Ellos están estrenando disco, así que ahí lo tendrán a la venta, por lo que tengo entendido. Y para terminar, que bueno, no al último, pero que tampoco les restamos importancia, porque todos los proyectos son igual de importantes, el dueto de No Era Mi Voz con Manucio, que juegan mucho con sintetizadores análogos, y pues la improvisación. Y pues también lo más chingón, lo más chido, es que cuesta 100 pesitos nada más. Ahora sí, 8 proyectos por 100 pesitos. ¿Aproximadamente cuánto va a durar el evento? Es de las 4 de la tarde a las 10 de la noche. Y es para todas las edades. También esto es importante porque luego nos preguntan si pueden entrar niños, adolescentes. Sí, sí se puede. Y también, si quieren adquirir sus boletos en preventa al mismo precio, ahí en la página de voyalteatro.com, ahí hay boletos a la venta. O si no, el mismo sábado, ahí habrá taquilla abierta para quien guste comprarlo ahí mismo antes de entrar. Sí, es un lugar que tiene un aforo para ¿cuánta raza? Pues mira, más o menos entre 350, 500 personas. Digo, este tipo de foros que son como espacios vacíos y que uno los afora, valga la redundancia, pues tienen esta magia, y pues Larva se presta mucho para hacer este tipo de eventos. Y las maneras de llegar allá a Larva, bueno, estamos en el puro centro de Guanatos, pero es más fácil llegar en tren ligero, en camión. Caminando, camión, o también, digo, la gente que traiga automóvil, no, el foro no cuenta con estacionamiento, pero hay un chorro de estacionamientos públicos a la redonda, pero sí es importante esto que comentas. Yo creo que es mucho mejor y mucho más sencillo, quien quiera llegar pedaleando en la bicicleta, caminando, en transporte público, para evitar este rollo de ver dónde deja su carro, ¿no? Sí, porque también digo, tanto importante como no generar caos, porque ya es una fecha muy cabrona, ¿no? Acá de la Navidad y estos días de que anda la raza como loca en el centro y luego se generan este tipo de broncas para llegar pues al evento, ¿no? No, definitivamente, ahorita es un suplicio venir aquí al centro por este asunto de las compras de pánico y los mercados de Navidad, etcétera. Sí. Sí, aconsejamos esto, y pues también ahora sí que vale la pena llegar desde temprano, porque pues habrá como mucha diversidad en sonora en los proyectos, porque si dicen, bueno, ¿quién abre y quién cierra? No queremos tomarlo como esto, o sea, más bien son los horarios en los que van a estar tocando. También es importante, todos los proyectos tocarán 30 minutos, ningún proyecto tocará más que otro, y pues ahí se puede cotorrear bastante, bastante bien. Habrá venta de discos independientes, también de fanzines, de libros, etcétera. Habrá pues mucha cosa como para pasar pues una tarde increíble. con toda la sí, familia y los amigos. Y en cuestiones de bebidas, bocadillos, por ello, pues la cuestión de que es un tiempo largo también. Sí, mira, ahí, bueno, ahí está el Café Benito de Larva, y ahí sí quieren irse a echar una cerveza y pueden comer. Si no, también en La Redonda hay mucha ahora sí, variedad de alimentos, bebidas, porque sí, adentro del foro no hay permiso para venta de bebidas alcohólicas. Pueden llevar su agua natural. Sí, exacto, pueden llevarse su botellita de agua, eso no hay ningún problema, y pues más que son pues varias horas, ya se rió acá. El invitado de honor. El invitado de honor. Tiene 2 horas ahí peleándose con la máquina, ni siquiera sabemos si estamos transmitiendo. Mándenos un mensaje para saber si estamos en vivo o no. Aquí me están comentando que a veces se corta, cada que el gordo se acerca a la pantalla es porque algo pasó. Y repitan la fecha y hora porque se quedaron mudos un rato. Sí, cómo no, es el sábado 13 de diciembre a las 4 de la tarde, de 4 a 10 de la noche, acá en el Foro Larva, Juárez, esquina con Ocampo. Y pues es aquí en el mero centro de Guanatos, aquí muy cerquita del barrio chino. A ver, maestro Arreguín. Claro, vamos a una rola, maestro. Nada más por eso le quería pedir el micro. A ver, díganos qué vamos a escuchar. Vamos a escuchar algo de Estrondo. No mandaron el material. Lo están editando. Bueno, esta rola está elegida por Juan Manuel Arreguín, espero les lata, y si no les lata me dicen. Aquella noche de comunión de tu hermano pequeño, donde Está con nosotros uno de los integrantes de la banda Strondo. Y bueno, pues va a haber unas preguntas específicas y muy importantes para este evento. Muy bien. A ver, maestro Arreguín, ¿qué nos platica del proyecto de Strondo? ¿Usted no sabe? Sí sabe, claro que sabe. Platíquenos, por favor. Sufre de pánico escénico. ¿Quiénes son los integrantes de este proyecto? ¿Y qué se puede esperar en el escenario con Strondo? Muy bien. ¿Y cree usted que después de esta presentación vayan a ocurrir otras más? Muy bien, pues es muy explícito lo que nos dice, alto contenido, como para llevárnoslo a casa, reflexionar, entender. Se siente agredido porque nos hace esas señas. Muy bien, pues eso es lo que nos espera con Strondo. ¿Cómo ve, maestro Fong? Pues a mí me parece que es un acto muy singular, ¿no? Es un espacio donde se van a encontrar con varias agrupaciones, varias bandas, donde pues promete, son jóvenes. Sí, jóvenes. Que prometen. Jóvenes, es sobre todo eso, hay mucha juventud en el proyecto. Eso es lo que a mí me gusta más. Bien, bien. Creo bien. Que van a llevar unas focas para que les aplaudan. Y unas hienas para que se rían. Sí, ¿no? Fíjate que en ese lenguaje un poco, pues, críptico del maestro, sí. Encuentro algunos compas. O sea, me hace recordar a algunos compas que estuvieron en la escena del punk hace un tiempo. Como dadaístas, ¿no? Sí, sí. Más o menos, medio obscuros. Exacto. Algo así, ¿sí? Pero me parece que es una buena propuesta y van a llegar muy lejos. Pues digo, Cuando menos aquí a tres cuadras. Así es. Y pues bueno, también queremos invitarlos a que sigan las redes del festival en Obra Negra, Música Libre. Estamos en Facebook, en Instagram. Y pues para todas las preguntas, dudas que tengan. Y también pues estamos abiertos a que nos manden proyectos para la próxima edición, que será el año entrante, que vamos a tener varios showcases, pues no solo es el festival, sino a lo largo del año estaremos teniendo eventos alusivos y pues nos encanta escuchar música nueva, fresca, novedosa. Gracias a integrante Strondo, ya por fin me dejó usar el micro. Quiero preguntar algo, Javier. Sí, claro, dígame. De esto de en Obra Negra, ¿desde cuánto tiempo lo querías hacer? ¿Cuánto tiempo tiene gestándose? Pues esto sale de una iniciativa cuando hicimos la disquera de Discos Peinados con Homero González, que vive acá en San Pancho, y Andrés Aguilar, que él está en Ajijic y Guadalajara, haciendo ahí varias actividades. Pues estaba como la inquietud de, a ver, pues armamos un festivalito, invitamos a esto o lo otro, va. Y esto comenzó a principios de este año. Así teníamos como esa inquietud, ¿no? De hacerlo, y de repente sí fue como la idea de, ah, sí, vamos a traer a Sutanita o a Perengano de tal lado y acá. Y de repente dijimos, no, pues vamos a nutrirlo con la escena local primeramente, ¿no? Porque es importante, digo, sabemos que ahorita hay muchos foros, hay muchos espacios y afortunadamente hay público ya para este tipo de músicas, de sonidos, que antes sí era como, pues, chistoso, que éramos los mismos 15, 20 de siempre, ¿no? Y, ah, mira, se estaba como haciendo esta comunidad. Ahora ya lo vemos que hasta en los museos, en la calle, etcétera, en foros ya la música experimental, arriesgada, pues tiene ya como mucho más oídos dispuestos a ser ensordecidos por estos ruidos y sonidos. Sí, pues estoy, recuerdo pues desde que has sido parte de esa escena para llegar a esto que tenemos ahora, que pero han pasado algunos 20 años para que ya haya público, ¿verdad? Sí, pues bien lo dices, sí tenemos ya más de 20 años de tercos. Tuvieron que nacer sus hijos para tener público. No, pues ya están nietos, tengo, maestro. Pero sí, yo igual sobre esa misma pregunta que hace Juan Manuel, la idea se formó de esa manera. ¿Y cuánto más o menos se lleva ya armar un trabajo como este? ¿Por qué Larva, no? Uh-huh. El costo me parece muy vara, o sea, realmente claro. Es muy accesible para todo tipo de raza. ¿Y cuándo es que se forma ya como obra negra? Sí. Bueno, ¿por qué Larva? Siempre me ha gustado mucho, nos ha gustado mucho el espacio. Recuerdo cuando lo habilitaron, bueno, ese era el antiguo Cine Variedades, que la gente que tiene arriba de 40 años, a lo mejor le tocó ir a alguna función ahí. Yo me acuerdo que a mí me llevaba a mi abuelita, que vivía aquí a unas cuadras también, vivía acá en la calle de Pedro Moreno, enfrente del Parque de la Revolución. Y yo vi varias películas ahí de niño, me acuerdo que me llevaban a ver las de Cantinflas, me acuerdo que vi la del Padrecito y la del Profe y algunas más, ¿no? Y siempre pues fue un cine bastante imponente. Después quedó en el abandono, en desuso, y lo adquirió el municipio de Guadalajara y ha tenido diversas reaperturas el espacio, dependiendo pues quiénes sean los directores, directoras de cultura en turno. Y pues sí hemos estado presentes como desde que se reabrió por primera vez. Tuvimos por ahí la oportunidad de colaborar con los jueves de conciertos que había, primero se llamaban Jueves de Garage, luego Jueves de Variedades, donde había todo tipo de bandas independientes, de diversos géneros, y pues después pues también organizando varios conciertos, etcétera. Y pues es un espacio que pues sí tiene varias particularidades, como esto que mencionaba al inicio de que es un espacio vacío y lo puedes pues adaptar como tú quieras. Tiene muros muy altos para proyecciones. También mucha gente se queja de sobre todo cuando son actos de música que sí tiene como más o requiere de más amplificación y todo, que rebota mucho el sonido, ¿no? Acá, al contrario, para nosotros va a ser como una ventaja también que exista esta reverberación enorme que ofrece el espacio. Y pues prácticamente esas fueron las razones por las que quisimos hacerlo ahí. Oye, a ver, entonces desde el principio, ¿tú o ustedes lo visualizaron en ese lugar? Pues fue la primera opción, sí. Y estuvimos de acuerdo. O sea, sí, no vimos otra opción, que a lo mejor si nos hubieran bateado, pues ahora sí es de a ver a dónde te lo llevas, ¿no? Sí, porque llena todas estas características de este evento, ¿no? O sea, en obra negra, que incluso pues hasta toda esta pieza no está enjarrada, ¿verdad? Exacto, sí. No, está no. Así como pues un como en obra negra, ¿no? Pareciera que sí. Todavía lo siguen terminando, pues, ¿verdad? Y no, pues qué bien. No, pues a todos, ¿verdad? Sí, bueno, pues son las ventajas, pues, ¿no? De entenderlo de esa manera, porque sí es cierto, o sea, quien haya ido a ese espacio, pues, sí. A algún concierto o al teatro incluso, hay una, pues, como un eco, una especie de rebote, ¿no? Sí. Y yo pensaba en eso también, o sea, en la sonorización va a cargo también de ustedes. Sí, nosotros nos encargamos de eso, aunque también es importante decirlo, sí hemos tenido mucho apoyo de la gente encargada del espacio. Ahorita la directora es Abigail Vázquez, y pues a ella le gustó la idea desde el primer momento, de que mira, queremos presentar esto, y sí nos abrieron las puertas. También los técnicos de ahí de Larva son como muy empáticos a este tipo de eventos, porque pues también digo, aunque sea un recinto que pertenece al gobierno, luego muchas veces decimos, ah, es que yo no quiero trabajar con... Que chingue a sufrir el gobierno, exacto. Andamos diciendo, sí, andamos palabras, diciendo, pero no debemos todo, decirlo. Pero no, en este caso no. pues sí, hay como esta apertura que se presenta en este tipo de espectáculos, ¿no? O sea, y digo, no solo de música, también de teatro, de danza, es muy incluyente. Sí, y viendo esto que ustedes realizan como una especie también así como de pieza, cuando hablamos de pieza musical, pero también hablamos de pieza de arte, porque tuvieron que andar, ¿no? Digo, a mí me parece el lugar más adecuado, porque como tú mencionabas hace rato, incluso en museos, ¿no? Hasta yo por ahí tengo un poema que dice que el punk ya se volvió pieza de museo, ¿no? Y tiene que ver con ese rollo, ¿no? De que entonces, ¿dónde está nuestro espacio? ¿Cuál es el adecuado, ¿no? Donde se puede disfrutar de este ruido, de esta música, de este concepto. Y pues llegar al Larva también puede ser que sea el lugar que ustedes buscaban, ¿no? O necesitaban. Sí, completamente. Digo, y ahorita dices esto, es muy interesante. ¿Dónde es el lugar? Yo creo que también es donde tú te sientas cómodo, ¿no? Y donde digas, pues va, ponemos las bocinas, llevamos los instrumentos y vámonos, ¿no? O sea, a mí también trabajar en la calle me gusta mucho. Nada más que a veces... esto es más complicado llevarlo a la calle. Ahorita así, digo, ya estamos viejos. me llegó a la mente, tuvimos en algún momento un ciclo que se llamaba Sonoridades en el Bosque, que lo hacíamos allá en el bosque inducido de los Colomos. Hacíamos una fecha al mes, esto fue hace como unos 10 años, y pues invitamos a varios artistas que trabajaban con el arte sonoro y la experimentación de aquí de Guadalajara. Y hubo una sesión en particular, que ahorita mencionábamos a nuestro estimado Arturo Ortega Bolo, que hay como un kiosquito que está ahí en Colomos, está justo donde está la pista donde corre la gente. Pues ya montamos el equipo ahí en el kiosquito, Bolo empezó a emitir sus ruidos, etcétera, y de repente pues uno de los corredores, encabronadísimo, se va sobre él, ¿no? Y ya pues los que estábamos ahí pues llegamos así y, a ver, señor, ¿qué ocurre? No, pues qué pedo con esto, son mamadas, están perturbando aquí la tranquilidad del lugar, etcétera. Y yo, pues tranquilo, es un evento con estas características, tenemos los permisos para hacerlo, que hubiera estado más chingón no tener permiso, ¿no? O sea, pero sí contábamos con los permisos. Y y pues ya quería matar al Bolo, ¿no? O sea, lo tuvimos que agarrar al y pues por favor, a ver, tranquilícese, si no le gusta, pues mire, ahora sí aquí está enorme el espacio como para que vaya... ¡Córrale! ¡Córrale, júyale, ¿no? Ajá, entonces pues es también algo bien, bien chingón cuando te apropias de espacios con este tipo de sonidos y de ruidos, ¿no? Entonces... ahorita pues recordaba esto, pues no necesariamente tiene que ser el museo, el foro, la galería o tal, pues en la calle, en los espacios se puede también. Está como, me acuerdo que también tuviste un ciclo, no me acuerdo ese cómo se llamó, pero hacías en los parques, ¿verdad? Ah, sí, también. Ese fue en otro tiempo, ¿verdad? Fue en otro tiempo, pero también, sí, pues me acuerdo en la Plaza de San Andrés también una vez hicimos uno bien chingón ahí en el kiosco, ¿no? O sea... Ya tenemos rato, por eso dije, ya estamos viejos. Ya ves ahora que trabajo por allá por Expenal de Oblatos, te pregunté, me gusta mucho ese como auditorio al aire libre, foro, no sé cómo se le llame, pero me dijiste que también hiciste un evento ahí. ¿En ¿no? cuál, perdón? En Expenal. Ah, en la Expenal de Oblatos. También una vez, sí, ese fíjate, fue muy bonito. Fue con el ensamble Supercluster, también hace muchos años, que bueno, el ensamble Supercluster siempre ha sido un cuarteto, a veces quinteto de música de cámara contemporánea, y pues Kenji Kishi y Janine Hop, que son los miembros estables de este ensamble, pues tenían ahí la inquietud de hacer una cosa ahí en espacio público. Me acuerdo que Janine fue, me visitó, fuimos a ver el espacio y también fue un domingo en plena vía recreativa y ellos tomaron por asalto este espacio, sí, ¿no? Y oye, a mí sí me llama mucho la atención cómo habrá sido visto o tomado por las personas de allá que no están muy acostumbradas a este tipo de eventos, porque a mí me gusta mucho ese lugar y me imagino hacer algo o incluso estar mucho tiempo ahí nada más a ver qué pasa, pero tengo un poco de temor porque es una zona que tiene mucho tiempo que se sabe que es algo peligrosa, ¿verdad? Y que aparte la raza que siempre anda por ahí cuando ve algo, algún extraño, pues... Sí, pues sí se acercan, ¿verdad? ¿Qué onda, no? A cuidar el territorio. Sí. Pues no, hasta eso, mira, fue... es bien importante lo que dices, pero no hubo como hostilidad de parte de la gente, sino al contrario. Como fue también en domingo y fue el horario, la vía recreativa, ya la vía pasa también, por ahí, sí. Pues también fue, o sea, la gente que llegó y se asomó, la mayoría, bueno, también era público que llevaban los propios chicos del ensamble y gente que también iba pues a la vía, se llegaban, se asomaban. Este tipo de eventos, porque también trabajé en alguna temporada de mi vida en la vía recreativa y también hicimos 2-3 loqueras por ahí. Sí son mucho de, o sea, si a la gente le interesa, llega, o más bien no si le interesa, sino está algo ahí, la gente llega, ve, si le interesa se quedan, si no le interesa se van, ¿no? O sea, pero es fluctuante el público todo el tiempo, entonces, pues más o menos fue la tónica de esa ocasión. Sí, parece ser que Juan Manuel ya trae ganas de poner otra rola. Muy bien. Ya se fue a la esquina de los rudos. Y quiero mandarle un saludo al compa Chava Rodríguez, que le mando un saludo también a Juan Manuel. Y la señora Irma dice que se acerquen a los micrófonos, que se escucha muy bajito. Bueno, Juan Manuel generalmente habla muy bajito. Y también ya llegó Pavel. Ya nomás me avise el gordo que está lista la rola. La vamos a poner. ¿Va? Sax. Va a poner una marihuanada ahorita. Take the lead for a walk down the street. A ver, ya estamos. Sí, estamos de retorno y vamos a hacer un comentario porque el día 13, que es sábado también, el mismo día va a haber una presentación, un concierto, un evento aquí en Cantón La Rueda. Huevos con tocino y chilaquiles rojos. Eso es lo que vamos a querer ahorita desayunar. Simón, el día 13 vamos a tener un concierto. Vienen como 15 raperos, ¿no? Acá de la onda hip hopera, aquí a la Casa Taller La Rueda, organizado por el compa Pax. Compas que vienen desde Colombia, otros que vienen de acá de Querétaro, otros que vienen de Colima. Entonces la banda se va a atender. Vamos a tener casa llena, ya no más con los cantantes. Entonces sí, lleguen temprano para que alcancen su lugar. Va a estar muy chingón. Digo, algunos de los nombres que aparecen ahí en el cartel, pues no están ustedes para saberlo, ¿verdad? Pero rapean más chingón, tienen más contenido, ¿no? Más flow, más neta en su forma de entender lo que significa la calle, que otro chingo de cabrones de esos que están realmente llenando estadios, pues, ¿no? Entonces tiéndanse para que conozcan esa parte del under, que es una parte que luego desde la literatura, desde la plástica, desde acá, nos cuesta trabajo voltear a ver, ¿no? Y identificarnos con esos morros, pues, ¿no? Pues qué chido, porque tampoco estamos así con el deseo de llenar estadios todavía, ¿no? Pero sí que le caiga la raza, porque la neta también me decía la otra vez una chavita que vio los anuncios de La Franca Chela, donde iba a haber rap, y me decía, ¿pero qué tipo de rap hay? Entonces yo decía, ah, cabrón, ¿hay tipos de rap, géneros o qué? ¿No? Sí, hay varios. Entonces la onda era de que hay un rap que es el rap puro, de los puros contestatarios, de los el de los puristas, el de que también se la pasan mentando madres, diciendo, ajerando a las jefas de los otros raperos, ¿no? Que se arman como en batallas. Pues batallas. No, de ese rap no es, ¿no? Esos absténganse de venir. O sea, se van a perder la tarde. Mejor venga gente que sí realmente quiere conocer o acercarse también, ¿no? Al rap, porque luego estos compas que se trepan a los camiones, a los buses, que luego también empiezan a tirarle carro a la gente que va caminando, descansando, o que va de un lugar a otro y a veces va cansado y lo ven que se está durmiendo y le tiran carro de que ese cabrón que se está durmiendo, se está haciendo pendejo, que no sé qué. Bueno, ya me di cuenta que ni rima, nada más como que tienen la cadencia, ¿no? Pero pues órale, pues ya está. Ese mismo día, también el sábado 13, va a haber un bazar, un evento en el Centro Cultural Calzada, donde habrá pues una especie de tianguis, de talleres, de muchas cosas en apoyo a las madres buscadoras, para si quieren caerle también y colaborar con ellas, porque esta Navidad va a ser igual que las otras de culera, o sea, sin sus seres queridos, con la esperanza de encontrar un zapato, un calcetín, una cuestión que les dé ánimos para seguir con su búsqueda, y que el gobierno se la pasa hinchándose, diciendo que viene el mundial, cabrón, ¿no? Y luego ayer me aventé que le dieron la llave de oro a Joan Manuel Serrat, que me parece muy chido que lo hagan, pues, ¿no? Pero que se les olvide, ¿no? Que está sufriendo aquí Guanatos, Jalisco, con esta pinche onda de los desaparecidos y de otras cosas más, pues, ¿no? Que están sucediendo acá, pues está muy cabrón, ¿no? Pero, pues, por desgracia, nadie le avisó a Joan Manuel Serrat que esto es un pinche, pues, incendio, ¿no? Aquí hay algo muy cabrón, hay mucha gente que estamos en contra de la FIL, estamos en contra del gobierno, estamos en contra de todas sus mamadas de fútbol, pero pues por desgracia como que les tapan los oídos con todos estos regalitos, ¿no? Sí, Simón, que se vaya a la verga, Juan Manuel Serrat, ¿no? También pinche... Ya sabíamos que había traicionado al pueblo catalán. pinche viejo sionista, pues, ¿no? Además, ¿no? Y claro, ¿no? Antiindependentista ya en España, ¿no? Anticatalán. Y además también en buena lid, ¿no? Con este asunto del fútbol, ¿no? Pues ustedes boicotéenlo todo, ¿no? O sea, boicotéenlo todo, métanse, o sea, hagan sus pinches hinchadas, pártanse su madre, ¿no? Que no quede bien la ciudad, que valga verga, pues, ¿no? Que valga verga. No tiene ningún puto sentido, ¿no? Van a venir un chingo de extranjeros, no ejerzcan la hospitalidad mexicana. No lo hagan, no lo hagan, no pasa nada, pues, ¿no? La neta, o sea, nosotros no pidimos que vinieran, pues, ¿no? De hecho, cuando estaba viendo ese supuesto homenaje que le hicieron al compa Joan Manuel Serrat, me vino a la cabeza el pinche rollo colonialista o neocolonialista de brindarle al extranjero, como dice la rola aquella, ¿no? Sí, sí, de cambiarle espejitos, ¿no? Entonces se me hizo muy loco, porque desgraciadamente, pues Guanatos parece que, digo, porque estamos hablando también de esta nueva forma de hacer música, de hacer ruido, de hacer nuestras propias expresiones, y pareciera que Guadalajara hace 500 años se paró ahí culturalmente, porque estos cabrones nomás hablan de la catedral, ¿no? De los supuestos palacios que hay en catedral y de quién fundó esta pinche ciudad, ¿no? Sí, no, tienes completa razón. Y ahorita recordé, ahorita que se hablaba del mundial y de todo esto, y digo, a mí me encanta el fútbol, pero no me gustan las formas, ¿no? Y cómo se están haciendo las cosas. Como cuando fue el mundial de Argentina 78, ¿no? O sea, y estaban todos los presos políticos a unos metros del estadio de River, donde fue la final. Y pues este asunto de las madres buscadoras que salían ahí a la plaza con sus pancartas y pues con todas sus consignas, ¿no? Pues es que sí está muy cabrón ahorita la ciudad y el país en general no está como para un mundial de fútbol, ¿no? O sea, hay que hacer estos ejercicios de reflexión y darnos cuenta la realidad en la que estamos, ¿no? Pues yo ahora sí que pues ya tocaron el tema del fútbol, entonces voy a hablar mi experiencia del fútbol. ¿Cómo balón? Bueno, mi última experiencia de fútbol fue súper mágica, porque vi a los chavos de ahí de donde yo trabajo, que es Casa Varones, que está ahí en Espenal, esperando a todos, muchos saludos a ellos, y es un equipo de chavitos que está entre los 12 y los 17 años. Y estos morros tú los ves convivir ahí en donde viven, en su casa, que es Casa Varones, y a veces ni siquiera se llevan bien y hasta se dan un tiro entre ellos. A veces se caen mal, pues. Pero en la cancha son un equipo. Chulada. Y son bien chingones. En serio que ese día que los vi, dije, no mames, estos morros. Y no hay un entrenador, no hay nadie que les diga nada, ellos solo se integran, o sea, se conocen en su casa, se integran en la cancha y meten goles. Ese día jugaron contra un equipo que traía playeras acá, un uniforme bien chido acá, que traía el Iteso, ¿eh? Sí, patrocinado. Y yo los veía los más grandes. El Iterso. Yo los veía más grandes y dije, ay, pinches vatos, los van a madrear. Les pusieron una chinga. 11-1, Casa Varones ganó. Yeah. Por cierto, para que sepas, Chicharito, para que sepas, Chicharito, y no andes fallando penales, ¿eh? Pues es que esa es la esencia del fútbol, el barrio, ¿no? Como dicen los argentinos, los potreros, o sea, de donde salen pues, todos los chingones. Sí, la otra vez me reclamaba un compañero, amigo y camarada que quiero mucho, que el fútbol sí tiene cultura. Yo le digo, sí, claro, pero no es esa cultura. O sea, esa es la cuestión, pues, o sea, ¿qué es lo que nos están vendiendo? Pues también hay poetas que son como las bolsas de Sabritas, ¿no? Ahí está el Tili, que él no viene en una bolsa de Sabritas, viene en una de Bimbo. Pero sí, ¿no? Sí, claro, hay cultura chatarra y la consumimos y nos la venden muy, muy cara. Pero, pues, vamos a seguir invitando a la raza que vaya también al Arba este sábado 13 a partir de las 4 de la tarde, evento, ¿cómo se llama? Sí, es el Festival en Obra Negra, Música Libre. Son 8 proyectos de música experimental, de diversas ramas, gamas, sonoras, y pues vale 100 varos nada más. O sea. Javier, también quiero preguntarte algo, claro, algo claro. más. ¿Cómo quieras. Es que hicieron la curaduría? Pues bien caprichosa y terca, cabrón. Bien, como, bien. Como bien. Toda curaduría, ¿no? O sea, obvio sí, hubo un chingo de nombres que salieron ahí a la luz, para pues decir, a ver, invitamos a tal, la cual, pero pues no fue tan complicado, porque sí ya teníamos detectada mucha gente con quien queríamos colaborar, que participara, y insisto, o sea, es apenas la primera edición, nos encantaría hacer un festival de 2 días o que durara desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana, pero pues sí se tiene que pasar ahí por filtros, ¿no? Y también quisimos no meter a los que están toque y toque y toque, ¿no? O sea, que también es, mira, Perengano, ya lo acabo de ver. Uno que otro sí, tiene mucha actividad, pero también sí tratamos de mantener ahí como este asunto de que no fueran tan expuestos, que tuvieran sobreexposición los artistas. Oye, Javier, y en estos lazos afectivos, porque has hecho también muchos compas, ¿no? En este rollo. ¿Cómo no? Y, compas y otros tampoco, y, que no son mis compas. Pero fíjate que algo que a mí me ha tocado ver acá entre la raza que hace literatura y este tipo de cosas, que cuando van hacia arriba, pues, en el sentido de lo que ellos le llaman el éxito, ¿no? Sí. Empiezan a desprenderse de los compas. Ah, bien, cabrón. Y en este sentido, los que ustedes están, como dice el gordo, en el sentido de la curaduría, hay gente que aunque no esté en la escena, o sea, en este momento, pues, del festival, ¿crees que vaya a ir o no vaya a ir? Esperemos que sí, pues es una invitación abierta y nos encantaría ver a los que no les caemos bien también. O sea, porque eso es bien importante lo que dices. Hay un chingo de gente que se te acerca al principio, dame una oportunidad, invítame a tocar, tal, los invitas. Luego les empieza a ir bien y, puta, te los encuentras en eventos tal y hasta la cara te voltea, ¿no? Ya cuando dices, bueno, pues yo creo que la gratitud es una virtud que debemos mantener siempre y no perder el pinche piso. ¿Por qué? Porque estás, así como estás arriba, al rato estás abajo y de un chingadazo, ¿eh? O sea, entonces sí hay que ser sencillos todo el tiempo y pues sí tratamos, por eso a mí me gusta la palabra incluyente, que muchas veces se le da nada más a las connotaciones de preferencia sexual, pero aquí es incluyente con todas las escenas musicales. ¿Por qué? Porque así como nos gusta la experimentación sonora, nos gusta el punk, nos gusta el metal, nos gusta el reggae, nos gusta el ambient, o sea, nos gustan un chingo de cosas y nos gusta asomarnos a todas estas microescenas o grandes escenas, hasta el hip hop, el rap también nos encanta. Pero es cierto, o sea, sí está abierto para todas, para todos, para todes, pero sí está bien cabrón eso de cómo hay gente a la que le echaste la mano y pues ya de repente les empieza a ir bien, ya hasta o porque no va a tocar mi grupo preferido o el grupo de mis amigos, no voy, ¿no? Ajá, también es eso. Mira, ahora sí que son experimentos, son ejercicios los que hacemos. También por eso mismo quisimos poner un costo de recuperación, si podemos decir así, para sacar a uno que otro gasto, pero sabemos que esto no va a ser negocio. Sí, o sea, la diversity, como dice Juan Manuel, es de tochos. A mí la otra vez me quedó muy marcada una frase que dijo un compa guirra, que dice que, pues sí, mucho foro para la diversidad, sexual, ¿no? Pero muy poco para la diversidad cultural que tenemos en Jalisco o en México, y sí está cañón, pues, o sea, sí hay que hacernos un paro, porque ahora que estuvimos hablando en el Tianguis Cultural también de eso, o sea, el Tianguis Cultural se ha convertido en un foro para muchas voces, pero esas voces se han cambiado por cuestiones mercantiles, ¿no? Claro. O sea, y no entienden que es un espacio libre, pues, en el sentido de que no es parte de un gobierno, no es parte de una institución, no es parte de un partido político. O sea, estos eventos que hace la raza para la raza, estos espacios que se van ganando son muy importantes, pues, porque son parte de la otra historia de Jalisco, de Guadalajara, y saber, pues, que hay compas que luego digan, ¿no? Mi abuelito tocaba en esa banda, ¿no? Mi papá tocaba en esa banda, ¿no? Sí, mi carnal. Eso es muy chingón porque es parte de nuestra identidad, de nuestra historia, y la cultura es lo único chido que tenemos, pues, ¿no? Y lo único que nos queda, ¿no? O sea, es como abonar todas estas voces y pues que exista pues esta diversidad que bien mencionas. Todos son bienvenidos a este evento y pues ahí los esperamos el sábado 13 en el Foro Larva a partir de las 4 de la tarde. Dice la señora Irma León que viva la cultura del barrio. ¿Cómo no? Y queremos mandarle un saludo a Charlie Sosa, ¿no? Que se suma hacer bolitas, dice, con las Chivas. Ah, no, está bien, pues. Saludos a Charlie, saludos a Alfonso, saludos a Dari Ploistoco, ¿cómo es? La Plaristioco Obscuro. Gracias por escucharnos. Ahí me mandó mensajes de que no se escuchaba, después que ya se escuchaba. Gracias por ahí. Así se va a hacer. Seguramente nos encontraremos por ahí el próximo sábado 13 de diciembre a partir de las 4 en el Larva. Sí, va a estar muy chingón. Ahí los esperamos. A mí ya me dieron mi boleto de cortesía. Ah, se aferró, ¿eh? Ah, VIP. Y pues chido. Sí, sí, sí me da mucho gusto ir a ver. Bueno, ahí de la fe que le trae, le vamos a hacer un descuento. Sí, fíjate que todavía la tengo. Curiosamente tengo una, esa ¿no? Y también tengo la madre esta, el talón de cuando entré a la preparatoria. El taloncito ese de la solicitud, que, ¿no? Y también y los tickets y los boletos y la envoltura. Paquito, ¿cómo se llama? El de Paquín. Los chocolates, Paquín. Ah, pues un saludo a mi compa John Bean, que también está coleccionando botellas de refresco. De una marca conocida. De todas. Ah, bueno. Que tienen líquido mejor. Maestro, pues no quisiera, pero tenemos que despedirnos. Gracias por escucharnos. Gracias, Javier, por visitarnos. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y pues mucho éxito acá al barrio cartonero. Y el John. mi compa Juan Manuel, bueno, un saludo a mi compadre John Vini, a Susi, y un rollo de Juan Manuel que va a poner una rola para despedirse y llenar todos esos huecos que no se escucharon en el programa. Chido, Blanca, que estén bien todos. Semana. Arrastrando los pies he llegado más lejos de lo que pensaba.